Olá, buenos días. Esta semana aquí en nuestro estudio diario de la Escuela Sabática vamos a estudiar acerca de la ley de Dios. El título de la lección es La ley como educadora. El versículo para memorizar esta semana es Deuteronomio 6:5, que dice: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La ley de Dios es la expresión del carácter y santidad de Dios. Ella es santa y perfecta. También sirve como un parámetro para nuestra vida. Sin embargo, la ley en sí misma no tiene virtud salvadora. No es capaz de producir mérito para la salvación. Por muy obediente que una persona intente ser, por rigurosa y estricta que sea, aún estará lejos de alcanzar el patrón requerido por la ley. Pero algunas personas no comprenden. Si la ley está más allá de nuestra capacidad de obedecerla perfectamente, ¿por qué Dios nos manda obedecerla? Porque la obediencia a la ley de Dios, aunque no sea una obediencia perfecta, lo cual es imposible para nosotros, nos servirá de protección. Una vida basada en los principios de la ley de Dios estará en el camino más seguro, saludable y protegido contra las trampas del pecado, de la mentira, del adulterio y de la falsedad. Así es como debemos ver la ley, no como un medio para alcanzar la salvación, sino como una guía para nuestra vida y, sobre todo, como una motivación para acercarnos cada vez más a Cristo. A medida que aumenta nuestra comprensión de la santidad y la amplitud de la ley de Dios, nos sentiremos más necesitados de la gracia y la misericordia. Y este sentimiento nos llevará a Cristo. Esta semana tendremos la oportunidad de estudiar y comprender más profundamente la ley de Dios y cómo podemos vivir sus principios sin incurrir en el legalismo. El primer tema de la lección de esta semana es amar y temer a Dios. Amar y temer son dos conceptos aparentemente incompatibles. ¿Cómo podemos amar a alguien a quien tememos? ¿O cómo podemos temer a alguien a quien amamos? En el libro de Deuteronomio, Moisés transmite sus últimas palabras al pueblo, ¿no? Esta última generación de peregrinos que finalmente estaría o entraría en la tierra prometida. Y en este discurso de Moisés, ¿no? Y llamo tu atención aquí para Deuteronomio capítulo 31. ¿No? Aquí él ordena que el libro de la ley sea leído ante todo el pueblo periódicamente. Aquí hay un fuerte elemento de enseñanza, ¿no? La repetición cada 7 años, ¿no? Haría que a lo largo de la vida, desde la más tierna infancia hasta la vejez, ¿no? Todos pudieran percibir la seriedad, la solemnidad de la ley de Dios. Y en este contexto, Moisés da la razón de esta práctica de leer la ley ante todo el pueblo. Él dice, para que oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. Está en el versículo 12. Es interesante que este aprendizaje de la ley de Dios lleve a la gente a temer a Dios. Es decir, el temor del Señor no sería un resultado natural o automático, sería el resultado de un proceso de aprendizaje. Esto resalta la importancia de la enseñanza con un propósito, con intencionalidad. Los padres y maestros deben prestar atención en esto, ¿no? El temor a Dios viene a través de un proceso de aprendizaje. Y este temor a Dios está asociado con el amor a Dios. Esto parece contradictorio, pero no lo es. Temer a Dios no es lo mismo que tener miedo de Dios. El temor es un sentimiento de profunda reverencia, respeto, admiración y dependencia de Dios. Cuando tenemos conciencia de nuestra fragilidad y deficiencia y vislumbremos la grandeza y santidad de Dios, caeremos a sus pies con profunda humildad y devoción. Y con un sentimiento no de miedo, sino de protección, de cuidado. Una experiencia de sentirnos amados y cuidados por Dios. Este sentimiento nos hace querer hacer su voluntad, seguir sus instrucciones y estar en su presencia todo el tiempo. Esto es amor a Dios. Esto es también el temor a Dios. ¿Entendido? Ahora vayamos al tema un testigo contra nosotros. Yo ya he tenido la triste experiencia de estar con una persona en sus últimos momentos de vida y esta persona estar ahí angustiada porque un hijo o una hija estaba lejos de los caminos de Dios, con la vida completamente rebelde. Y el sufrimiento de un padre o una madre en estas circunstancias es terrible. En situaciones como esta, todo mi esfuerzo es tratar de tranquilizar a la persona, ¿no? No te preocupes, Dios tocará en el corazón de tu hijo, reorganizará su vida, queda tranquilo. Pero cuando veo cómo Dios hizo a Moisés justo antes de su muerte, me quedo realmente impresionado. Moisés había tratado con esta gente, con el pueblo, durante 40 años. Fueron 40 años tratando de que el pueblo se volviera hacia Dios, que fuera fiel a Dios, ¿no? Que siguiera los caminos del Señor. Pero luego, cuando Moisés ya estaba a punto de morir, Dios lo llama y le dice algo como eso, más o menos. Moisés, después de que mueras y este pueblo entre en la tierra prometida, tú no tienes idea de lo que van a hacer. Se apartarán completamente de mí, se corromperán, se prostituirán, adorarán a otros dioses. Entonces me alejaré de ellos y ellos sufrirán las consecuencias, serán afectados por todo tipo de desgracia. Este pueblo, Moisés, no tiene solución. Pobre Moisés, ¿no? En lugar de morir en paz y tranquilo, ahora estaba más triste y preocupado. Pero luego Dios le dio una orientación final. Primero le dijo a Moisés que pusiera el libro de la ley sobre el arca del pacto. ¿Y por qué eso? Para ser un testigo para Dios contra el pueblo. Y Dios también le dijo a Moisés que escribiera una canción, ¿no? Y la enseñara al pueblo. Sabes que una canción es más fácil de aprender y repetir. Y este cántico también debería ser un testigo de Dios contra el pueblo. Y en todo eso vemos el amor de Dios por las personas. Aunque se habían alejado y habían sido desleales a Dios, Dios se aseguraba de que nunca dejaran de escuchar las palabras de la ley. Esta era la forma que Dios estaba creando para estar constantemente tocando la conciencia y el corazón de estas personas rebeldes, a fin de traerlas de vuelta hacia sí mismo. Esta es siempre la actitud de Dios hacia aquellos que se rebelan y se apartan de sus caminos, ¿no? Habrá reprensiones y a veces palabras y experiencias duras para estas personas, pero siempre proporcionará medios de retorno, siempre estará invitando y abriendo los brazos para dar la bienvenida al hijo que se desvió del camino. Nunca te olvides de esto en tu vida. El Señor siempre está invitando y con los brazos abiertos para recibir a cualquiera, esté donde esté y sea cual sea su condición. El tema que voy a considerar ahora es para que seas prosperado. El orden de Dios que Dios le dio a Josué fue la siguiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1:7. La prosperidad es lo mismo que tener éxito. La búsqueda por el éxito es una de las mayores motivaciones de la sociedad moderna. La mayoría de las personas, especialmente los jóvenes, están obsesionados con esto, ¿no? Con la realización profesional, con el reconocimiento, con el éxito de sus proyectos de vida. Prosperar en la vida es, de hecho, una obsesión para muchas personas. Y para eso utilizan recursos, técnicas, estrategias, conocimientos, etc. Yo creo que esta búsqueda, si está dentro de una dimensión normal y saludable, es legítima, no hay problema. Pero lo interesante es que cuando Dios va a hablarle a Josué sobre cómo prosperar en todas las cosas, le presenta un principio que sigue siendo tan válido hoy como lo fue entonces. Dios dijo, Josué, ¿quieres prosperar? ¿Quieres tener éxito en tu vida? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. El verdadero éxito, desde la perspectiva de Dios, no consiste en logros y consecuciones de este mundo. El verdadero éxito vendrá como resultado de obedecer a Dios, caminar en los caminos de Dios. No es simplemente por una exigencia de un Dios severo. No, obedecer la ley de Dios nos protegerá. ¿No? Los mandamientos de Dios son, antes que nada, una protección para nosotros. ¿No? No tendrás otros dioses delante de mí. Eso no es solo un requisito, una exigencia de Dios, ¿no? Sino que es una protección contra la idolatría y sus terribles consecuencias para nuestras vidas. ¿No? Y así, cada uno de los mandamientos, ¿no? Antes de ser órdenes frías y restrictivas, son medidas de protección. ¿No? Honra a tu padre y tu madre. Protección para la familia. No matarás. Protección para la vida. No cometerás adulterio. Protección al matrimonio. No, no hurtarás. Protección al patrimonio. No hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio. Protección contra el engaño y la injusticia. Y así, si analizas cada uno de los 10 mandamientos, verás que no fueron dados para limitar nuestra libertad. Al contrario, ellos garantizan nuestra libertad. Por eso la ley de Dios se llama en la Biblia la ley de la libertad. Lamentablemente, la impresión de muchas personas es el opuesto, ¿no? Que la vida con Dios restringe nuestra libertad. Pero no es así. Los principios de la ley de Dios nos aseguran la verdadera felicidad y libertad. Por eso Dios le dijo a Josué, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El título de la lección para el miércoles es El afán y las luchas de los que guardan la ley. En el tópico anterior enfatizamos la orden de Dios a Josué con la promesa de que si obedecía las leyes de Dios, prosperaría en todo. Muy bien, esta idea debe ser bien comprendida. La teología de la prosperidad enseña que si somos fieles a Dios, siempre prosperaremos, ya sea financieramente, en salud o en calidad de vida. Pero eso no es cierto, ¿no? La Biblia está llena de promesas de Dios para aquellos que les son fieles, ¿no? Pero también deja claro que esto no es una garantía para todos en todas las circunstancias. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Esto significa que mientras estemos en este mundo de pecado, estaremos sujetos a los males del pecado. Eso significa que los fieles siervos de Dios no están exentos de enfrentar dificultades, problemas e incluso tragedias en sus vidas. La Biblia declara que Dios hace que su sol y su lluvia caigan sobre justos e injustos. Esta expresión significa que el bien y el mal suceden a todos los que viven en este mundo, ya sean los justos o los injustos. Pero surge la pregunta, entonces, ¿cuál es la ventaja de seguir a Dios en este mundo? Y yo respondo, hay muchas ventajas. Primero, aquí mismo en este mundo, caminar con Dios puede no liberarnos de todos los problemas de la vida, ¿verdad? Pero ciertamente nos dará fuerza adicional. La Biblia nos asegura no que no tendremos pruebas, sino que Dios no permitirá que experimentemos pruebas más grandes de las que podemos soportar. Y junto con la prueba vendrán los medios de escape. Solo esto ya nos muestra una gran ventaja de ser fiel a Dios. El salmista dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que la comparación que debemos tener en cuenta no es entre tener problemas y no tener problemas. Todos tendremos problemas. La comparación debe ser entre estar con Dios o estar sin Dios cuando enfrentamos los grandes problemas de la vida. Eso hace toda la diferencia. Y finalmente, la gran ventaja de vivir con Dios aquí en este mundo es que con Dios tenemos la seguridad de un día ser rescatados de este mundo de pecado y sufrimiento para una experiencia de vida eterna en un contexto donde no habrá lágrimas ni dolor y donde la muerte ya no existirá. Entonces, si tú, aunque tratando de guardar la ley de Dios, enfrentas luchas y dificultades, sabes que siempre valdrá la pena estar al lado de Dios, aquí en este mundo y en preparación para la eternidad. El último tópico para nuestro estudio de esta semana es Jesús, nuestro ejemplo. Ciertamente tú conoces la expresión haz lo que digo, pero no hagas lo que hago. Esta es la antítesis de la vida cristiana. Pero menciono esta frase para que podamos comprender mejor la actitud de Dios hacia nosotros. No penséis que Dios dio su ley a los seres humanos sobre la base de hacer lo que digo, pero no hagáis lo que yo hago. Como si estuviera ahí en el cielo, lejos, ¿no? Dando órdenes a sus criaturas y exigiendo obediencia a todos. No es así. Él dio su ley, pero Él mismo vino personalmente a este mundo. Nació humano como uno de nosotros y Él mismo, en su humanidad, obedeció perfectamente la ley que Él mismo dio. De hecho, Jesús fue el único ser humano que obedeció perfectamente la ley de Dios. Esta realidad le da a Jesús la condición y la autoridad para redimirnos de nuestra culpa y también para ser un ejemplo perfecto para seguir. Entonces, lo que tenemos hoy no son simplemente fríos mandamientos para guardar. También tenemos un ejemplo vivo de obediencia. En Cristo, Dios demostró más claramente los principios de su ley. En el Antiguo Testamento, Dios le dio a Moisés las tablas de piedra con su santa ley. Y por esta ley, Dios quería que su pueblo viviera mejor. En el Nuevo Testamento, Dios no dio tablas de piedra, sino que envió a su Hijo para demostrar en la práctica estos mismos principios de la ley. Y la promesa que tenemos es que en Cristo nosotros también podemos obedecer la ley de Dios. El que dice permanecer en Él también debe andar como Él anduvo. Por supuesto, nuestra obediencia nunca será igual a la obediencia de Cristo. Pero lo que importa es que nuestras vidas reflejan gradualmente más y más el carácter de Cristo. Este es el resultado de la comunión con Dios y del esfuerzo personal también, pero siempre con la tranquilidad y la paz interior, por saber que nuestra salvación no depende de nuestra obediencia, sino de estar en Cristo. Que el Señor nos dé esta experiencia todos los días de nuestra vida. Un fuerte abrazo a todos y hasta mañana. Chao.